Volvimos, volvimos. Así es. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Bárbaro. ¿Las vacaciones cómo estuvieron? Perfectas. Ah, eso, fue... eso es hermoso escucharlo. Martín arrancamos de cero. Martín rebobinado con todo, ¿no? Con todo. Sí, inspirado porque hubo temas nuevos compuestos en las vacaciones. Me consta, los escuché. Sí, sí, sí. Ahí, usted lo compartió, le agradezco que haya compartido. Bueno, gracias por escuchar. Ahora espere un segundito. Esperamos un momento más. Vamos a una actividad que hubo el miércoles acá en la ciudad de Buenos Aires, una contra la impunidad y el encubrimiento. Una marcha por una comisión investigadora independiente, disolución efectiva de la ex-CIDE y apertura de los archivos. Allí varias organizaciones sociales, movimientos sociales, la CTA Autónoma, PEMI, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Diálogo 2000, SERPA, Jubileo Sur, bueno, han convocado a esta marcha. Allí estuvimos, había unas 3.000 personas aproximadamente. Desde mi expectativa y mi deseo, menos de lo que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, eso ya corre por mi cuenta, ¿no? ¿Qué va a hacer? Me llamó la atención particularmente la poca gente del MST, sobre todo teniendo en cuenta que en primera línea estaba Vilma Ripoll, ¿no? Claro. Y había muy poca gente del MST, unas pocas banderas. Pero bueno, igual, hubo 3.000 personas, hubo una movilización. Dentro de esas 3.000 personas, en algún momento, en el frente de la marcha, llegaron Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Escuchamos primero a Adolfo Pérez Esquivel. Verdad y justicia, la comisión independiente para investigar el caso de la AMIA, que ya está presentado esto en el Congreso, la apertura de los archivos, porque hay mucha complicidad en todo esto, y los cambios profundos de los servicios de inteligencia, no la salida de Milane, porque no es posible que el ejército controle ahora los servicios de inteligencia, ¿no? Estos son los grandes ejes. Con la propuesta de AFI, ¿cómo la ves? La propuesta de la Agencia Federal de Inteligencia. Y no camina eso, porque va a ser más de lo mismo, es decir, va a ser con el mismo personal. Entonces, que le cambien de algunas figuritas, esto no modifica el fondo del problema. Bueno, allí nos decía Adolfo Pérez Esquivel por qué estaba en esa marcha y cuáles eran sus expectativas respecto a la AFI concretamente. Claro. También estaba Nora Cortiñas, lo dijimos, y hace un momento comentábamos sobre esto, hacer lo que tengo ganas de hacer. Sí. Estaba por arrancar la marcha nuevamente cuando nosotros le pedimos la opinión a Nora Cortiñas, saber por qué estaba allí en esa marcha. Y vinieron como a apurarnos. Te juro que la miró a la chica que vino a apurarnos y con una sonrisa la miró y siguió hablando y la marcha se demoró hasta que ella terminó de decir lo que tenía que decir, lo cual me pareció maravilloso y manejó ese momento como diciendo: yo voy a terminar de hablar y después empezaremos a caminar. Y esto fue lo que nos dijo, ya lo escuchamos, pero vamos a escucharlo de nuevo. El motivo por el que estoy acá es contra la impunidad, es apoyar la comisión tipo CONABLET, del drama de AMIA, apoyar a los familiares y pedir por ellos y por los 30.000 lo mismo, verdad y justicia y memoria. Lo mismo que pedimos por nuestros 30.000, lo mismo quiero para Cromañón, Estación de Once, AMIA, ¿no? Para todos estos hechos que después quedan en impunidad y van sumando. ¿Qué opinás del proyecto de ley de disolución de la SIDA? No quiero más yo SIDA, SIDA, SIDE, que es como el SIDA. No quiero más que los espíen, no quiero más ley antiterrorista, no quiero más Milani, que cada vez le han dado todavía más poder, más plata, ¿no? No quiero más servicio de inteligencia. Ahora justamente hice un habeas corpus, quiero que Milani me averigüe qué pasó con mi hijo, porque él era oficial de inteligencia en ese momento, y que lo busque, que me busque a ver qué pasó con Gustavo. Así que hoy, contra la impunidad, apoyando a PEMIA con todo mi corazón, porque es la institución que estuvo firme en estos 21 años. Gracias, Nora. Bien, sobre, bueno, el final del acto fue la lectura del documento. Vamos a pegar el documento en el Piedra Libre de hoy, vamos, para que el que quiera acceder a él lo pueda leer. Después de ese final, ya en el, al pie del escenario, Fabián Arencibia entrevistó a Laura Ginsberg. Ahí escuchamos parte de esa entrevista. Es una situación que nos convoca para denunciar, que venimos precisamente denunciar la impunidad, manifestarnos en contra de la impunidad, por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, porque su muerte aparece indiscutiblemente ligada a la impunidad de la masacre de la AMIA, y también para denunciar el papel de los servicios de inteligencia que han participado de la comisión del atentado y que han encubierto durante estos 21 años. ¿Qué le parece a usted el proyecto enviado al Congreso sobre la nueva agencia de la seguridad, ¿no? Bueno, nosotros no conocemos el proyecto, pero evidentemente van en una dirección que de alguna forma abona más años de impunidad. Aquí no se trata de disolver la CIDE o la Secretaría de Inteligencia, como lo anunció la Presidenta, sino que se trata de reformular, de reestructurar de manera burocrática la vieja Secretaría de Inteligencia que tenemos hoy. Una verdadera disolución de la Secretaría de Inteligencia impone el conocimiento de todos sus espías integrantes, la nómina, queremos conocer la nómina de todos los que participaron en tantos años de criminalidad y de encubrimiento en nuestro país, especialmente los que tienen que ver con el atentado a la AMIA, y por supuesto la exigencia de que se abran todos los archivos que el gobierno sigue manteniendo cerrados, entre otras dependencias, en la dependencia de la Secretaría de Inteligencia. Respecto a cómo se está tratando este tema mediáticamente. Si te referís a la muerte de Nisman, tengo que reconocer que estos días que han pasado de su muerte me rememoran los que vivimos inmediatamente después de la voladura de la AMIA en el 94. Es decir, versiones cruzadas, operaciones de prensa, operaciones de gobierno, dichos y contradichos, amagues y desarmado de esos amagues, y todo este, toda esta manipulación, lo único que lleva es a generar mayor confusión en la población. No hay que engancharse en todo este tipo de manipuleo, hay que tratar de entender que hay que buscar una salida hacia adelante. El Estado argentino ha sido responsable de este crimen, el Estado argentino ha sido responsable del encubrimiento del atentado a la AMIA. Vamos a pronunciarnos una vez más aquí por la inmediata apertura de los archivos y la conformación de una comisión investigadora del atentado a la AMIA. Ustedes presentaron un proyecto. Nosotros hemos presentado en junio de 2014 un proyecto para conformar una comisión investigadora del atentado a la AMIA. Ajá. ¿Y cuáles son sus expectativas a partir de estos hechos que han tomado carácter mediático por la muerte de un fiscal? ¿Cómo puede eso redundar en favor de avanzar en la investigación o no del caso de AMIA? ¿Hay una relación entre una cosa y la otra? Sí, negativa, en el sentido de que en manos de esta gente y no tenemos ninguna confianza. Primero, que no se va a esclarecer el atentado a la AMIA, ya lo hemos comprobado a lo largo de estos 21 años. Y tampoco en que ellos tengan la capacidad de esclarecer el crimen del fiscal Nisman, que es un crimen político y que sin duda en la conciencia de toda la población queda claro que más allá del resultado que puedan arrojar a partir de una investigación oficial, todos saben que esto ha sido una muerte política y que está indisolublemente ligada a la impunidad de la masacre de la AMIA.